Decíamos hoy que, bueno, hay muchas actividades organizadas por el municipio, tanto en el Cóndor como en el barrio La Valle, en el CAMU, y estamos en comunicación con Ángela Cuellar, con nuestra amiga Ángela, para que nos cuente y nos repase y nos ayude a recordar, porque son muchas actividades, las actividades que hay para el día de hoy. Angie, buen día. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿cómo van las actividades en el verano? ¿Cómo está respondiendo la gente a las propuestas? Pues bastante bien, ¿eh? Muy bien. La verdad que sí. Por todo lo que me han comentado acá en el Cóndor, ha ido mucha gente a ver el Festival de Títeres que ya estaba terminando. Y bueno, esta semana empezamos nosotros con la propuesta que hicimos del equipo de docentes de acá del Centro Cultural. Así que esta semana empezamos con algunos talleres y algunas actividades en distintos lados. Uh-huh. Contanos, nos decían que, bueno, las actividades que se hacen en el CAMU son interesantes, ¿no? En el barrio La Valle. Está buenísimo porque es un espacio que estuvo abierto todo el tiempo, ¿no? No cerró nunca, diciembre, enero, con distintas propuestas. Y especialmente, bueno, estas que son las que propone el equipo de acá, de docentes del Centro Cultural, arrancan, bueno, en realidad arrancó ayer el lunes 9 con salsa y bachata, que fue también un taller que se hizo durante, desde que se abrió el CAMU, a mitad de año, y fue muchísima gente, muy buena la convocatoria. Así que bueno, este taller de ritmos latinos, uh-huh, para jóvenes y adultos, con el profesor Ignacio Utrera, los lunes y los, parece que son lunes y miércoles. Así que los que no fueron ayer pueden ir este miércoles a las 19 horas. También, uh-huh, todos los miércoles tenemos un taller de laboratorio en danza contemporánea que arranca justo mañana con Magalí Canosa a las 18 horas. Y luego tenemos el tallercito de integral de arte, que es para los niños pequeños de 4 y 5 años, que empezamos ahora, en un ratito, a las 11 de la mañana. Este va a ser el único taller que funciona en la mañana, de 11 a 12 más o menos, para niños de 4 y 5 años. Es un taller donde vamos a tener 4 estaciones, donde ellos pueden ir pasando por cada una de ellas con distintas actividades. Así que están a tiempo de llevar a los chicos. Entonces, las mamás, 4 y 5, porque por ahí nos preguntaron si los de 3, nosotros ponemos 4 y 5, así que los de 3 no están incluidos. ¿Piden documento, Angie? ¿Piden documento? ¿Cómo es? Porque por ahí las actividades uno las va programando y bueno, y también de acuerdo no solamente a la edad, sino pues a la capacidad que tenemos de personal y demás. Y bueno, y también para los de 4 y 5, porque pensábamos que como los mayorcitos de 6 tienen ya anotados en la colonia de verano, por ahí los, claro, más pequeñitos se quedan medio fuera de esa actividad. Uh-huh. Entonces, como una idea para este año, ya que estaba el CAMU, proponerlo ahí, que es muy lindo el espacio. Y bueno, así que arrancamos hoy a las 11 con esa actividad y va a durar todo el mes, martes y jueves. Y el jueves 12 tenemos cerámica para chicos, porque ahí en el CAMU también se hizo cerámica para adultos, que fue muy linda la convocatoria también, pero la propusimos para los niños, para que tengan esta opción durante el verano. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que arranca esta semana, y la semana que viene empiezan otras actividades. Y va a haber tango, siguen estas que te estoy contando ahora, y otras en el Centro Cultural de la Costanera, en el río, también tenemos algunas otras actividades. Esta semana arrancamos, uh-huh, también acá en el Centro Cultural con danza contemporánea, con folclore, y en la plazoleta acá frente al Centro Cultural con una actividad de pintura y un circuito de sonidos que vamos a poner para exploración del sonido. Contanos lo de el taller de danza y el de folclore, que es en el Centro Cultural de la Costanera. Sí, el de danza contemporánea con Magalí Canosa, ella lo propone como una preparación física para improvisar, para componer y armar algunos fragmentos coreográficos. Esa es la propuesta. ¿Recordando el horario de esa actividad? Ese arrancaría entonces, en los dos lugares, ¿no? En el CAMU arranca el miércoles, uh-huh, y acá en el Centro Cultural empieza hoy, martes. A ver, ya te digo el horario. Acá lo tengo, 18:30. Bien. 18:30, sí, para jóvenes y adultos. Y bueno, y el taller de folclore es con Rocío Blázquez, empieza mañana a las 19. Más o menos los horarios que vamos a manejar durante todo enero en nuestros talleres a partir de las 18:30 más o menos. Bien. De 18:30 a 20:30, 21. Lo mismo que en el río, con las actividades de pintura y de música también. Y en cualquiera de los dos espacios puede ir la gente de cualquier barrio, de digamos, para también todos, algún turista. Exactamente, porque son actividades que digamos empiezan y terminan en el momento. Nosotros hemos tomado como una temática para este mes el agua, entonces también por ahí hemos elegido textos, cuentos, las actividades plásticas por ahí van a estar en función de eso, ¿no? Y con los niños pequeños también, que vamos a estar en el CAMU de 4 y 5 años, tenemos como tema el agua. Bueno, justo que se está hablando tanto de ese tema, ¿no? El río. Exactamente. Así bueno, Ángela, con muchas cosas, además de todo lo otro que podemos disfrutar en el Cóndor y espectáculos y otras actividades. Bueno, el año pasado se abrió el Centro Cultural por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Como para tenerlo a disposición en el verano. Entonces también hay muestras, justamente ahora para esta semana se inaugura otra muestra, así que pueden venir en el horario de la tarde a partir de las 18 horas. Es un buen paseo, ¿no? Sí, pasar, está bueno. Está bueno, viste que cuando uno va por ahí a otros lugares siempre, por lo menos a mí me pasa siempre, que cuando voy a otro lugar siempre busco las actividades culturales, dónde está abierto un centro cultural, el que quiere conocer, siempre es como los sitios, ¿no? Que uno busca, bueno, por lo menos a mí me pasa eso, siempre busco un centro cultural o dónde están las actividades para ir a ver un espectáculo. Entonces está bueno tener siempre esa información a mano y que estén abiertos los espacios, ¿no? Así es, y para invitar a otros también, ¿no? A que conozcan. Exacto. Sí, tenemos... Para conocer, para cuando uno en el año visitas. No puede hacer, es como la oportunidad de decir, bueno, no dicen todo el año no me pude porque el trabajo, por esto, lo otro, folclore, bueno, en enero tenemos, aunque sea, un ratito de danza folclórica, de música, de cerámica, así que bueno, para ir probando. Y después en el año uno se puede llegar a organizar, porque son talleres que después arrancan durante el año. Buenísimo, Angie, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y la próxima semana les mando información de lo que empieza la semana que viene. Sí, pues nos tienen que ir actualizando porque como es tanta la actividad, uno se pierde a veces. Entonces tenemos que organizarnos con la información. ¿No? Exactamente. Bueno, gracias Angie y gracias a Soraya que nos prestó ahí el celular también para comunicarnos. Porque todavía no tengo. Ahí está. Bueno, un abrazo, gracias, Angie. Un abrazo. Chao, chao.